Mi Gym en Casa, episodio para socios 310. Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio del podcast premium de Mi Gym en Casa. Este episodio es un poco especial porque no ha sido grabado directamente como podcast como tal, sino que es el audio del directo que tuvimos ayer los socios en vídeo, ¿no? Con vuestra participación también. Con lo cual, pues imagino que quizá habrá referencias, no, la verdad que no demasiadas, apenas ha habido, ¿vale? A objetos que estoy, pues por ejemplo, con la cinta de las anillas y tal, que en audio te pierdes un poco, pero bueno, también quería ponerlo para este formato, para los que pues igual no consuméis vídeo, no queréis estar ahí pendientes de la pantalla, que también tengáis esta opción, ¿vale? Me gustaría también que me hicierais llegar vuestro feedback, a ver qué tal os está pareciendo también este formato, además de audio. Y bueno, pues nada más, simplemente os dejo con el episodio. Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo directo, a un episodio un poco especial para socios en migymencasa.com. Bien, estamos en directo el 15 de abril de 2020 a las 11 de la mañana. Buenos días, Adrián. Tenéis ahí el chat para poder ir hablando, hacer alguna pregunta, saludar o lo que sea. Bien, la idea de estos directos es poder apoyar también con algo de imagen. Tengo dudas, luego cuando lo hagamos en el grupo de Telegram os preguntaré, o los que no tengáis, me lo mandéis por correo. Buen día, Cristian, y ya madrugado. Y Luis, buenas. os preguntaré un poco si priorizamos quizá más el vídeo que no el audio, porque estaba pensando en hacerlo en el garaje para poder hacer algún ejercicio, pero al final hay que separarse. Bueno, en función de cómo vaya surgiendo la cosa, vamos ajustando en futuros programas, en futuros episodios, para si damos prioridad al audio o al vídeo. Al ser directo y quizá en vídeo, pero bueno, vamos a ir viendo, ¿vale? Ya os voy preguntando luego después. Bien, vamos a ver vuestras preguntas. Bien, comienzo. A ver, luego voy a intentar compartir pantalla para suplir lo del vídeo, pero a ver si somos capaces técnicamente. Bien, primera pregunta, vamos a ver aquí. problemas con las zancadas. Está sobre todo para los más principiantes. Tengo una duda en cuanto a ejercicios. Hago entre 5.000 y 7.000 pasos en 7 horas de trabajo como cocinera, pero aún así hago ejercicio casi a diario en casa. Por ejemplo, un día solo 30 minutos de bici estática y al día siguiente estos 30 minutos, a veces 20, con el plan de calistenia básico, pero no puedo con las zancadas, por lo que las he cambiado por sentadillas. 20-30 minutos de bici, 3 series de 8 flexiones, 8 de remo invertido y 20 sentadillas. Perfecto. ¿Qué opinas? Solo hacer algo de ejercicio 5 días a la semana. El problema con las zancadas es que a veces pierdo un poco el equilibrio, no me caigo ni nada de eso. Y como ya te dije, el cuádriceps izquierdo me quema, sobre todo en la tercera serie, y me cuesta tocar con los libros la rodilla derecha. Te mandaré vídeo, Alicia, gracias. Bien, importante. Bueno, Alicia hace... Diana, buenos días. Hace lo ideal en cuanto a los tres pilares del entrenamiento, del ejercicio. Movimiento, ejercicio diario, que son lo de los 5.000, bueno, 10.000 pasos, pero bueno, en caso de 7.000 está bien. Además, te estás moviendo con el trabajo de cocinera, con lo cual, en cuanto a ejercicio, en cuanto a movimiento, es algo bien. Tenemos el trabajo de fuerza, plan de calistenia básico, que ahora nos centraremos en el problema con las zancadas. Y tenemos entrenamiento aeróbico, cardio, que hacemos con la bici. Mientras llegues a jadear, no hace falta que te revientes, pero que superemos el umbral aeróbico. El trabajo es un entrenamiento global bastante completo y muy interesante. Bien, zancadas, problemas que tenemos. Me preguntas concretamente si podemos sustituir las zancadas por las sentadillas. Sí podemos, pero tenemos el siguiente problema. Las sentadillas, a pesar de ser más fáciles, técnicamente, sobre todo para principiantes, son más difíciles. Por la curvatura lumbar, a veces no hacemos la curvatura lumbar correctamente, sobre todo cuando estamos abajo, que rompemos la paralela, es decir, cuando bajamos, que nuestro ángulo de la rodilla pasa más de 90 grados, para que nos entendamos, cuando nos ponemos casi en cuclillas. Suele haber problemas de flexibilidad de tobillo, con lo cual los tobillos se pueden elevar e incluso la zona lumbar, en vez de estar en una posición neutra o ligeramente arqueada, con el culo en pompa, para que nos entendamos, ligeramente se flexiona hacia abajo, es decir, en vez de tener la curvatura en este sentido. Cuando flexionamos hacia abajo, se mete hacia adentro. Tenéis el curso de sentadillas que lo podéis ver tranquilamente. Entonces, técnicamente es más complicado. Por eso te pedía que me mandaras el vídeo y así lo vemos si lo estás haciendo bien. ¿Qué pasa con las zancadas y por qué me gustan tanto? Porque es muy difícil el fallo técnico. Es decir, es tocar con la rodilla en el suelo o en el tope que nos pongamos y levantarnos. Con lo cual, hay pocas limitaciones en cuanto a topes y en cuanto a hacerlo mal, ¿vale? También lo podemos hacer mal. En el curso de zancadas también tenéis técnica y demás. Pero no hay lugar a tanta posible problema como las sentadillas. ¿Qué pasa? Que en tu caso hemos descubierto un desequilibrio entre una pierna y otra, con lo cual está genial porque es un desequilibrio que es un ejercicio básico, lo cual es más probable que nos dé problemas a medio plazo o largo plazo. Con lo cual, genial. Pero claro, te pones a hacerlo. Estamos haciendo una progresión de zancadas, que lo que hacemos... A ver si soy capaz de compartiros pantalla. Bueno, no, mira, lo voy a decir tal cual y ya está, porque igual os lío más. Lo que estamos haciendo, en vez de hacer la zancada, que es dar un paso al frente y flexionar una rodilla y tocar con la rodilla en el suelo, en este caso, como no tenemos fuerza suficiente, la progresamos de la siguiente manera, que es poniendo dos o tres libros como tenéis en el curso de zancadas, ¿vale? Poneos, no sé, 20 centímetros. Pero imaginaos que no llegáis a las series, a las repeticiones propuestas, sobre todo con una pierna. No pasa nada, ¿vale? Pues ponemos un taburete, igual es mucho, pero una banqueta. Ponemos 10 libros, lo que haga falta, ¿vale? Aunque solo bajemos, por deciros un poco exageración, 5 centímetros, pero conseguimos las repes, estamos trabajando bien. ¿Por qué? ¿Y por qué me gustan tanto las zancadas, aparte de por lo de la técnica? Porque trabajamos de forma unilateral, es decir, trabajamos de forma equilibrada ambas piernas. En la sentadilla lo hacemos todo, ¿vale? Aunque estemos súper equilibrados en cuanto a fuerza de una pierna y otra, siempre vamos a tirar más, aunque no se note de una pierna que de otra. Pero con las zancadas no quedan más narices. Si yo con la pierna más floja me hago 8 repes, con la pierna buena me voy a hacer también 8 repes, ¿vale? Me podría hacer más, pero me voy a quedar en las 8 para no aumentar ese desequilibrio. Y trabajar sobre la pierna rezagada, sobre la pierna lenta. Entonces, en tu caso, Alicia, ponte un tope mayor y que acabes bien las repeticiones propuestas, ¿vale? Quizá algún día acabas más cargada, pero que acabes relativamente sobrada. Y cuando acabes el plan completo, volveremos a la otra vuelta y quitaremos, aunque solo sea un libro, ¿vale? Pero con ese feedback que nos da nuestro propio cuerpo en cuanto a si tenemos fuerza suficiente, vamos a ir corrigiendo eso y en el paso de meses, incluso años, porque es que la forma de avanzar no la ponemos nosotros, sino que la pone nuestro cuerpo, pues tendremos un equilibrio mayor de musculatura de una pierna y otra. Y lo que será, no un seguro total, pero sí que reducirá las probabilidades de tener problemas, pues quizá de cadera o de rodilla en esa pierna más débil en el futuro. Con lo cual, haber descubierto ese desequilibrio es un poco rollo, ¿no? Porque dices, joder, con una pierna puedo y con la otra no. Pero en este caso, pues oye, estaba ahí, lo hemos descubierto, con lo cual, pues solo cabe la mejora, ¿no? Así que bueno, Alicia, espero haberte solucionado. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Esto del directo acojona un poco, ¿eh? Yo cuando grabo el podcast aquí tranquilo, pero ver que estáis ahí da un poco de cosa. ¿Qué queréis que os diga? Da un poco de depresión. Venga, siguiente pregunta. Estaba sobrecarga corriendo en cinta. Como estamos con el, ya sabéis, el rollo este de la cuarentena, que no podemos correr en la calle, pues hay que inventarse lo que podamos, ¿no? Los que tienen suerte de tener cinta en casa, pues, o que han adquirido una cinta con esta situación que tenemos, pues nos ha salido un problemilla. Vamos a ver si somos capaces de darle... No sé si una solución, pero al menos mayor amplitud de miras y que seamos capaces de intentar corregir los problemas que pueden venir. Bien, el primer día de utilizar la cinta de correr, suavecito, 40 minutos, tengo los gemelos como piedras. Me imagino que será por el cambio de pisada, pero entro de plano y además estaba haciendo la transición 8 meses de correr descalzo. No sé, un poco raro. Y bueno, luego en otra pregunta, ya que cambia la pisada y carga los gemelos, ¿sería conveniente usarla para transición a correr descalzo? Fernando, bien. A ver, lo primero de todo, si tenemos, llevamos sin correr, porque ya empezó la cuarentena hace, bueno, ahora ya no sé ni cuánto hace, bueno, llevamos sin correr un mes, aunque estamos haciendo burpees, que corramos ahí por el salón de casa, el gesto, las estructuras que estaban habituadas a correr están un poco menos habituadas, no digo que lo hayamos perdido ni mucho menos, pero si empezamos a correr, imaginaos que ya mañana podemos ir todos a correr, si empezamos a hacer lo que hacíamos, a nivel cardiovascular seguramente... pues hayamos mantenido más o menos, lo que sabemos un poco más, un poco menos, Pero a nivel estructural hemos perdido un poco tono, no sé cómo llamarlo, ¿vale? La fortaleza que teníamos ahí, la adaptación, mejor dicho. Entonces, si nos ponemos a hacer lo que hacíamos, es probable que tengamos problemas. Que además se suman, aunque tú, Fernando, estuvieras haciendo más, yo que sé, una hora o lo que fuera, aunque hagas 40 suavecito, es un volumen relativamente decente para empezar de golpe, y se suma sobre todo el tema de la cinta de correr. Que la cinta, ¿qué pasa? Que nos cambia la, no sé si la técnica, pero cambia la situación. Es decir, nosotros cuando corremos por el suelo, somos nosotros los que avanzamos por el suelo y la cinta se mueve y nosotros vamos corriendo sobre ella, ¿vale? En teoría parece lo mismo, pero no lo es. Entonces, la pisada, la forma de correr técnica, pues cambia, ¿vale? No se percibe mucho, pero parece ser que sobrecarga. Yo no soy ningún experto en cinta, he corrido muy poco en cinta, es algo que no me gusta si puedo salir a correr, pero bueno, en este caso, pues oye, es una solución guay, ¿no? Que yo también, si tuviera cinta, obviamente lo haría. Entonces, vamos a ir viendo cómo responde nuestro cuerpo. Es que te puedo decir, no, tienes que hacer esto, esto. No, vamos a ir viendo. Entonces, 40 minutos, joder, tenemos los gemelos como piedras. Oye, podemos darle un par de días de descanso, incluso usamos la cinta para caminar, ¿vale? Para ir moviendo, pues si lo tenemos como piedras sobrecargados, ir soltando la musculatura y quizá en un par de días empiezo con 20 minutos y veo qué tal al día siguiente. Joder, pues parece un poquito cargado, venga, pero me hago otros 20, ¿vale? Es ir que nuestro cuerpo nos va dando feedback y nosotros actuamos sobre él. No se me ocurre ninguna receta mágica, ninguna respuesta al respecto. En cuanto a la transición, como parece ser que sobrecarga más en la transición a correr descalzo, a ver, ahora mismo no nos quedan más narices que si quieres correr vas a tener que hacerlo con la cinta. Entonces, como te decía, yo sí que lo seguiría haciendo descalzo. Además, la cinta es relativamente blando, obviamente no es hierba, pero es más blandita que el asfalto. ¿Sobrecarga más esa zona? Joder, pues con cuidado, no lo sé. Es que no sé darte una respuesta correcta. No sé darte una respuesta porque, de hecho, creo que no la hay. Solo vas a saber tú, cuando empieces a correr y tu cuerpo cómo te responda, vas a ser capaz de tener que ir ajustando sobre la marcha. Oye, que incluso haces 20 minutos y llegas con los gemelos como piedras. Oye, pues igual hacemos una parada estos semanas, estos meses en cuanto al minimalismo y si puedes correr con zapatillas, no lo sé, ¿vale? Ahora es una época de lo que estuviéramos haciendo, los objetivos que estábamos haciendo, sobre todo entrenamiento aeróbico, replantearlos, respirar, tomarlo con calma, con filosofía, con estoicismo, como queráis, e intentar, pues oye, ajustar. Sí que si tenemos material para hacer fuerza, calistenia, vamos a poder dedicarnos un poquito más porque teniendo material lo podemos hacer, pero en cuanto a entrenamiento aeróbico, con mantenernos, con no lesionarnos y llevarlo con filosofía, tenemos más que bastante, ¿vale? Más que un momento de marcarse objetivos y metas a largo plazo es ir pasando las semanas y que cuando realmente podamos salir a hacer ejercicio, también con calma y sujetarnos para no lesionarnos tampoco y poco a poco y con calma y semana a semana volver un poco a donde estábamos. Yo es mi punto de vista. Siguiente, tamaño de las anillas. Buenas, Sergio. Solo una pregunta sobre las anillas antes de encargarlas. ¿Cuál es la diferencia de uso según grosor y tamaño de las anillas? Veo que hay diferencias. Gracias, gracias y un saludo, Yago. Bien, a ver, yo cuando era un friki de estas, bueno, ya sí lo sigo siendo, pero como antes nadie había anillas, yo me acuerdo las primeras anillas que compré, las encargué cuando casi no existía Amazon, es que estoy hablando hace igual 16 años, bueno, existiría obviamente, pero una página por ir raro, unas anillas de Estados Unidos de plástico, que no sé ni dónde están, creo que es la de mi hermano, y bueno, me costaron casi 90 euros, o sea, fijaos que ahora valen 25, y bueno, solo había una medida, ¿vale? Ahora parece que hay más medidas, bueno, he estado midiendo las mías, mirando en cuanto a gimnasia deportiva, bien, no volveros locos, ¿vale? Me gustan más las de madera por el tacto, no sé hablar, ¿verdad? Si os fijáis, si tenéis críos en casa, tienen peor vida porque se rozan, empiezan a jugar y tal, pero bueno, creo que merece la pena que se estropeen. Estas ya tendrán 5 o 6 años, ¿vale? Se estropean un poco más, pero el tacto mola mucho y con magnesio pareces un gimnasta ahí cuando las coges y se te manchan, mola mucho. Entonces, bien, diámetro. No te vuelvas loco. Algunas ponen el grosor, lo que es la anilla, de lo que es el material, ¿vale? Suelen ser, estas son de 2,8, parece ser que es la medida más o menos oficial, hay unas que son de 3. Si es un poquito más gruesa, nos penaliza un poco, pero poquísimo, o sea, despreciable. En cuanto a tirar, si vamos a hacer dominadas o muscle up, quizá nos penalice un poco más, pero al ser un poquito más gordas, si son de 3, lo que nos hace, como si lo utilizamos como ejercicio de empuje, o sea, como un apoyo de la mano, En cuanto a flexiones, sobre todo el muscle up, cuando vas a hacer la recepción de la dominada al dip, que en tu caso es Yago, que no estás por ahí todavía, pero bueno, por darle así de cara a futuro, nos podría facilitar un poco más, pero ya os digo, es algo que es despreciable. Sí que prestaría mucha... Bueno, en cuanto a distancia total, suele poner por ahí que son 18 y 20... No sé si lo veis ahí en el vídeo, 18 de interior y por fuera, pues tienes que sumar lo que tenía, que son unos 24, igual algo menos. Pero yo digo que no hay grandes diferencias. O sea, no me volvería muy loco si es un poquito más grueso, un poquito tal. Lo que sí me parece importante... ¡Ey, Yago! ¡Buenas! ¡Joder, qué guay! Cómo mola ahí el feedback automático. Lo que sí me fijaría que es más importante son las cinchas que acompañan a las anillas. Aquí en el vídeo podéis ver este tipo de cincha. ¿Vale? Da un poquito el reflejo, pero se ve. Estas son las buenas, ¿vale? No tienen ni marca, pero casi todas, muchas de ellas, esto lo vais a encontrar en Amazon o por ahí online, que sea este tipo de sistema, ¿vale? Luego la cincha se mete, fijaos bien también cómo la metéis, porque si no, la cincha, ¿eh? Porque si no, os puede, mira, la cincha tiene que ir, de hecho suelen venir, mira, aquí pone suele venir un dibujito que pone fit, o sea, meter por aquí y se mete por aquí, o sea, a ver si lo voy a meter mal y encima ya. Es la risa, mira, lo metéis como por detrás y sale por delante. Si lo metéis al revés, vaya hombre, no quiere. A ver, ahí está. Vale, esta es la forma buena de ponerlas. A ver que se ve ahí bien. Vale, esa es la forma de meter la cinta, es muy importante. Porque si no la metéis así, joder. ¿Qué pasa? Que la cinta corre. Entonces, cuando te apoyas, parece que está bien colocada, pero cuando haces fuerza, es un pequeño susto. Yo, una vez haciendo muscle up, la metí mal al principio y ¡guau! ¿Sabes? Se me fue el brazo. Ay, no quedó la cosa en más, pero bueno, que tengáis en cuenta meterla bien. Y este tipo de cinchas, mis hijas las utilizan, ya te digo, para hacer el mono, bastante las anillas, más que yo para entrenar, y que yo las utilizo sobre todo en el calentamiento para hacer el remo bisagra, ahora mismo en esta etapa del entrenamiento. Y ya os digo, esto, vale, que sea de este tipo es fundamental, más importante casi que si es un poquito más gruesa, un poquito más menos gruesa, ¿vale? Bien, Yago, espero haberte aclarado. Ya sé que no suelo dar cosas precisas. Mira, tiene que ser de 2,8 y no sé qué, ¿vale? Suelen ser casi estándar, lo que pasa que hay algunas que de ser en vez de 2,8 son de 3. Luego a veces vienen también en pulgadas, entonces ya pues te vuelves un poco loco. Pero mi recomendación, madera y... el tipo de cincha este, ¿vale? Ya os digo que en principio mirando no he comprado 10 tipos de anillas diferentes, obviamente, pero no he visto sobre la pantalla en las descripciones una diferencia más allá de 2,8 o de 3, ¿vale? Pero que obviamente si el interior son 18, que eso sí que parece ser que es la medida estándar de los gimnastas, pues si es de 2,8 será, no sé, echar la cuenta, y si es de 3, pues será 4 milímetros un poquito el diámetro exterior, pero ya os digo que no es una diferencia a tener en cuenta, ¿vale? Sí, como dice Luis, basta con tirar fuertemente antes de colgarse, si no está bien deslizado, obviamente. Antes de eso pruebas y ya está, ¿vale? Bien, siguiente pregunta. Vale. La vamos a tratar, pero ya está en otra vía bastante más interesante que esta. Molestias en el tendón de Aquiles, me dice Cristian. Hola, yo quiero preguntar algo y aprovecho para contar un poco sobre mí. Tengo 42 años, hago trail running y entreno para carreras que pueden ir desde 10 kilómetros hasta ultras. Además, Cristian corre, que no veas, o sea, está a un nivel alto. Estoy preparando un ultra de 110 kilómetros, se postergó por el bendito coronavirus. Soy vegano, pero la alimentación la llevo sin problemas en general. Lo que siempre he sufrido es de lesiones por sobrecarga. Y cuando hablo de sobrecarga, en realidad es relativamente pocos kilómetros semanales. Sufro de dolores articulares y tendinosos si hago más de 60 kilómetros por semana. Entonces siempre he sido de tener entrenamientos de calidad y evitar la cantidad. Pero me encantaría quitarme de encima los dolores y molestias que tengo constantemente. Especialmente en tobillos y poder entrenar y disfrutar más de los kilómetros. No sé si habrá alguna manera de fortalecerlos. Voy al el gimnasio para hacer ejercicios funcionales 2 veces por semana. Ponerme a hacer ejercicios de pliometría o saltar a la comba es doloroso y me afecta la velocidad de respuesta. Soy de usar calzado de poca amortiguación o cero drop. Peso poquito, 57-58. Incorporo a mi dieta condimentos antiinflamatorios como cúrcuma, jengibre, pimienta, canela. Tengo mi tendón de Aquiles derecho, una tendinitis ya crónica de hace más de 4 años. Bien. He derivado... A ver... Lo que os digo siempre con las lesiones, soy muy pesado, pero de hecho hay muchas preguntas sobre lesiones y molestias. Si tenéis un fisio, un profesional a mano que os pueda tocar, que os pueda, además Cristina está en Argentina, que os pueda ver in situ, yo es la opción que elegiría. que joder, que es que vas a uno a otro y no consigues quitártelo, claro, y no consigues quitártelo de encima, que pone Yago, pocos kilómetros semanales, 60 kilómetros semanales, ¿sabes? Es que joder, claro, cada uno, pues un tío que haga ultra 60 kilómetros semanales, a lo mejor compara con los compis de entrenamiento y es poco, pero claro, los que hacemos así, pues eso, carrera que tampoco, yo que sé, que igual de vez en cuando hacemos 10 o 12 kilómetros, aunque corramos 3 días, pues para nosotros, yo que sé, para mí, por ejemplo, ahora mismo, hacer 30 kilómetros semanales, ahora mismo digo, cuando acabe el confinamiento este, pues ya es un volumen alto para mí, y para Cristian 60 le parece poco, obviamente porque prepara otro tipo de, tiene otro tipo de meta, ¿no? Entonces, a ver, mi punto de vista, he derivado a Cristian a una persona, además especialista en tendón de Aquiles, va a ser algo online porque está muy lejos uno de otro, que sabe bastante del tema. Quiero, no, siempre lo que siempre os digo, a ver si le traigo al podcast, no lo sé, creo que sí puede venir y podemos hablar del tema, sobre todo con la idea de que, como es algo crónico, joder, que no nos quitamos de ello, una vez analizado el entrenamiento, que ahora es lo que, de lo que vamos a hablar, veremos a ver si ciertos ejercicios nos sirven, como hablamos, como cuando hablamos en calistenia de movilidad escapular, es decir, yo cuando hago dominadas o de estar todo el día enchepado y tal, yo sé, en la articulación del hombro, sé qué ejercicios van bien. Yo es lo que os recomiendo, los que tenéis en los calentamientos, sobre todo en el curso de movilidad escapular, y sé que con esos ejercicios, independientemente de que si tienes una lesión concreta, un fisio te trate, un profesional, pero sé que con esos ejercicios es como una especie de autocuidado, ¿vale? Yo lo meto en los calentamientos y sé que yo no voy a tener problemas de hombro, ¿vale? En mi caso, y sé que con vosotros también está ocurriendo que están mejorando ciertos problemas. Entonces, imagino que en el tren inferior habrá casos en los que eso ayuda. Habrá casos que no, igual, oye, pues probamos y no va, pero bueno, por dar una idea, una ayuda de lejos, pues tenemos esos ejercicios, como decirlo, quizá correctivos, ¿no? Para en el caso de una lesión concreta. Dicho esto, cuando, a ver, hacer ultras de montaña durante años y años y años, mi opinión, si tienen mucha suerte, podrás hacerlo. Pero yo, los casos que voy viendo, por ejemplo, en mis compañeros, los bomberos, somos gente bastante activa. En los compañeros, tenemos uno que ya tiene 50 y pico años y sigue haciendo ultras, carreras de bici larga distancia, tal, de esquí de travesía. El tío es una máquina. Y fijaos que, bueno, y tengo también otros compañeros, pero el denominador común de esta gente a partir de los 50, que son, eso digo, son dos o tres casos que es algo totalmente, no me sale la palabra ahora, anecdótico, ¿vale? Pero simplemente es un ejemplo que creo que pueden ir por ahí los tiros. Son gente que en invierno hace esquí de montaña a saco, algún día corre, algún día hace en bici, pero esquí de montaña, luego en primavera bici y luego en verano corre, no sé si exactamente así, ¿vale? Pero como tienen temporadas que, el punto de igualdad en donde coinciden es que hay variedad en el deporte, ¿vale? Hay variedad, es decir, una cosa, luego otra. Entonces, si solo corremos, solo andamos en bici, solo hacemos lo que sea, es más probable, esto es cuestión de probabilidad, es más probable que tengamos problemas, pues, de desgaste en ese tipo de, pues, en las estructuras que, iba a decir, que atacan, que se usan en esa actividad, ¿vale? Entonces, también conozco casos de corredores de ultra que han hecho mucha ultra y se han quedado casi cojos, bueno, y sin casi, ¿vale? Entonces, joder, pues, que no digo que hagas ultra y tengas esos problemas, pero que al hacer eso es más probable que, es cuestión de probabilidades, que pues tengamos una lesión por desgaste, ¿vale? Y si es lo que te mola, lo que te encanta, vamos, yo tampoco dejaría de hacerlo, pero buscaría pues qué ejercicios correctivos o de qué forma mitigar esa molestia, porque si vamos con esa molestia 4 años, lo más probable es que eso vaya peor y igual pues, tengamos que dejar de correr en el futuro, ¿no? Que ojalá sea con 80 años en vez de con 50, pues ojalá, obviamente, ¿vale? Pero yo mi punto de vista es decir, mira, poder hacer deporte, poder estar sano, poder ser funcional, pues durante toda mi vida, ¿no? O que acabe mi vida deportiva, no competitiva ni mucho menos, pero, joder, pues acaba con 80 años mejor que con 60, ¿no? O a donde llegues, yo qué sé, ¿vale? Entonces ese es el punto de vista. El otro día escuchaba una entrevista de un médico deportivo, sobre todo trataba ciclistas, y dice, mira, tenemos que variar el deporte. Dice, de toda la gente que tengo lesionada, 200 corredores y ciclistas son casi todos, y solo tengo 2 o 3 triatletas, porque varías, es decir, uno nada, luego hace bici, luego hace carrera, o sea que bueno, claro, es que si quieres rendir a tope en un deporte, ir metiendo otro tipo de entrenamiento, es que la competición y la salud, pues a veces, en este caso podría ser, si tú te pones a hacer bici también o a nadar, pues obviamente tu rendimiento, lo más probable es que baje en carrera. Entonces, yo qué sé, Cristian, es mi consejo, es mi punto de vista. Si queremos seguir haciendo trail y tal, sí que tendríamos que solucionar ese problema. Imagino que lo estás intentando, obviamente. A ver si con estos ejercicios correctivos consigues al menos mitigarlo y que no vaya más. Pero el resto, os invito a que probéis otras cosas de deportes. Si veis que un ejercicio os molesta mucho o tal, que probéis una cosa. Yo ahora mismo estoy haciendo más entrenamiento aeróbico. Bueno, ahora mismo es que es una situación un poco especial. Pero un día hago máquina de remo, otro día cojo el autónomo, la botella esta de aire que tenemos en el parque de los bomberos, me pongo a hacer torres. Ahora, antes corría, obviamente, ahora no puedo correr. Un día comba, no sé. Es un poco ir probando, ir inventándose y decir, a ver, pues, ¿qué actividad hago que me mantenga las pulsaciones en un rango determinado? Tampoco volverse loco, ¿vale? Pero en ese nivel de esfuerzo, mejor dicho, para que no tengas que estar mirando pulsaciones. Y cuanto más variado, menos probable es que tengamos lesiones por sobreuso, ¿vale? Y es un poco la idea. Sé, Cristian, que no te ha respondido casi nada, pero bueno, a ver si por esa vía conseguimos mitigar eso. Y ya os digo, que queremos un deporte y nos gusta ese y solo nos gusta ese a saco, pues oye, asumimos que es probable que haya lesiones por sobreuso. Intentaremos buscar qué ejercicios de movilidad correctivos nos van mejor y ya está, ya cruzar los dedos. A ver si, que tampoco tiene por qué, igual puedes seguir corriendo toda tu vida. Ahí en Guadalajara había un hombre que, ¿cómo se llamaba? Que fue a unos mundiales hace un porrón de años y el hombre, pues hace ya 15 por ahí, cuando estaba yo por la capital, tendría 70, 75 años y el hombre iba corriendo por ahí a su trote. O sea, que no digo que no se pueda, obviamente, pero a más volumen, también más posibilidad de problemas, ¿no? Bueno, continúo. Voy a ver, siguiente pregunta. En cuanto a si la alimentación la llevas bien y luego el tema de condimentos antiinflamatorios que dices, cúrcuma, jengibre y tal, que está guay, pero eso es algo, es como tomarte un inflamatorio, obviamente. Igual es menos eficaz, pero también es menos dañino, ¿no? O sea, algo antiinflamatorio para un pico concreto, joder, una lesioncilla tal, no sirve, pero claro, si es algo crónico, joder, tenemos que prestar atención para intentar solucionar eso porque es crónico, ¿vale? Que no digo que esté mal eso, la verdad que es algo interesante. Venga, siguiente postura. Uy, perdón. Siguiente pregunta. Leo aquí reposapiés, higiene postural y se me va la esta. Perdón. Buenas, Sergio. Ya he visto tu vídeo de higiene postural. Muy interesante y adecuado en mi caso, que paso muchas horas delante del ordenador. Me quedan un par de dudas. Yo tengo la típica silla de oficina con ruedas y también uso reposapiés. Al tener ruedas siempre hay cierto movimiento en la silla para corregir la postura. ¿Qué opinas? Y luego me he fijado que en el reposapiés hace que el ángulo de las piernas con el tronco sea menor a 90 grados. ¿Sería mejor prescindir del reposapiés? Gracias, Sergio Enrique. Bien, justo de esto, además, Yago, que está por aquí, me preguntó porque, a ver, en cuanto a higiene postural, ¿vale? ¿Cómo nos sentamos en la silla y tal? Que yo estoy con las piernas cruzadas, un poco así enchapado, que yo voy dando lecciones de higiene postural y luego pues se te olvida, ¿no? Bueno, Yago también me preguntaba, o sea, me decía, joder, ¿qué pasa con los pies? ¿Hay que sentarse con los pies bien planos? Porque yo lo noto, joder, y me va bien. O también creo que me habló él del reposapiés, que es para estar con las piernas mejor colocadas. Bien, hay fichas, hay indicaciones de prevención de riesgos laborales que dicen esto, ¿no? Con los pies bien planos, no sé qué, tal cual. El episodio que hice el otro día de higiene postural en el teletrabajo, simplemente se trata de dar unas ideas de cómo ajustarlo, ¿vale? Y trato salirme de la norma. Si os cuento la misma parrafada, no dicho en sentido negativo, pero que vais a encontrar en cualquier lado o en algo de prevención de riesgos laborales, que muchas veces, bajo mi punto de vista, hay cosas que están bien, obviamente, ¿vale? Y que se va viendo que mejoran, pero otras cosas que dices, pues, no sé si esto tiene mucho fundamento o no, ¿vale? Mi opinión sobre eso, sobre ciertos puntos. Entonces, en el caso de colocar los pies, yo he probado diferentes cosas y es algo así como quedarte quieto ahí y en mi caso, probando una cosa y otra, no vi mayor diferencia, pero en vuestro caso sí que puede haberla, obviamente, ¿vale? O sea, que no digo que no sea útil. Entonces, probando lo de la silla con ruedas mola porque sí que va variando de postura, además, sin querer. Hay gente que se sienta en el fútbol este también. Yo qué sé, son mil opciones, ¿vale? Se trata de ir variando la postura. En el cambio, en lo de los pies, yo tengo una amiga que trabaja de... Bueno, que es trabaja en una oficina. Igual, lo de reposapiés es una cosa que es que nota un montón la espalda. En mi caso, pues no he notado gran diferencia. O colocar los pies cruzados o una pierna encima de otra y tal. Cuanto más variado, mejor. Pero ya os digo, que os va bien el reposapiés, que os va bien la silla de ruedas, que la silla de ruedas esta de oficina, que os va bien ir sentado, o sea, apoyar los pies de una manera o de otra. Oye, perfecto, ¿vale? Se trata sobre todo, yo os cuento mi propuesta, lo que os cuadro, lo probáis y si hacéis algo, joder, que a mí es que, mira, no me duele nada y yo hago mi este con mi reposapiés o sin reposapiés y tal y estoy perfecto. Joder, pues guay, ¿vale? Pero es por si notamos molestias, pues ir probando cosas y por ir dando ideas, ¿vale? Bien, me dice Cristian, gracias. Si meto comba sería meter más carga de impacto. La bici no me gusta mucho, pero voy a variar. Ah, interesante. La comba sobrecarga, además, directamente. Diré también que tendón de Aquiles, pero solio y gemelo seguro, ¿vale? Segurísimo. Y imagino que por proximidad y por forma de movimiento del pie, el tendón de Aquiles también. Entonces, sí. A ver, se trata de hacer algo que nos guste. Cristian, si no te gusta la bici, joder, no hagas bici. Yo hay gente que llega de los que van a empezar a hacer ejercicio. Mira, quiero hacer aeróbico, pero es que odio correr. Pues si odias correr, no vamos a correr porque va a ser una penitencia ahí gratuita. Hay un montón de formas de hacer ejercicio aeróbico, ¿no? Bici, remo, nadar, yo qué sé, lo que sea, subir escaleras, bajar, lo que sea. Entonces, Cristian, yo, es que, joder, a lo mejor si ahora no estamos corriendo por la cuarentena esta, ir metiendo comba poco a poco hace que cuando acabe esto hayamos fortalecido suficiente el tendón, pero si vas a empezar a trabajar con esta persona que te digo, casi que guíate con lo que te diga él y luego vamos probando, ¿vale? Pero sí que comba incide sobre eso. Si lo tenemos fuerte y lo tenemos bien, nos protegerá, pero si ya lo tenemos dañado, puede ser difícil. Puedes probar un minuto de comba y ver qué pasa, ¿sabes? Pero es cuestión de ir probando. Hay también no me acuerdo el nombre, soy más malo para los nombres, un corredor de esto de ultra trail, el primero que empezó con el rollo este del minimalismo, a ver si alguno os acordáis, que metía, lo vi la primera vez de esto de minimalismo, que cogía, creo que eran unas New Balance, y las cortaba así con un cuchillo, como el talón, que luego el hombre tenía Instagram y hacía mogollón de, ponía mogollón de fotos con ciclocross. El tío era corredor de ultra, pero también hacía bici, ¿no? Imagino que también un poco por variar, pero ya os digo, que es que no hay que hacer bici si no os gusta, ni correr si no os gusta. Probar un poco lo que disfrutar de lo que hacéis. Es que ya está, ¿sabes? Disfrutar de... Pero también os digo una cosa. Yo que he sido a veces de hacer un solo deporte, en cuanto cambias, haces otra cosa y te pones un poco en forma en ese otro deporte, joder, le coges el gusto, ¿no? O sea, que yo empecé de chaval corriendo, probé el triatlón, ¡buah! Y me quedé flipado, ¿sabes? Y ya solo hacía triatlón. O sea, y luego probé piragüismo y luego también me gustaba. O sea, que a veces es cuestión de probar, ¿no? Y que, sobre todo, ¿cómo nos sentimos? ¿Bien? Pues ya está, no volvernos locos. Dice Yago, sí, a mí me ayuda mucho el reposapiés. Mi truco es empujar un poco hacia atrás y poner un papel doblado que frene la rueda para que la silla no se escape para atrás. Sí que, joder, qué fino, ¿eh? Pues eso, truquillo. Al final es truquillos, tenéis que ir buscando vuestros truquillos. Interesante. Había otro de estos de fitness, que seguía yo hace un montón de tiempo, que tenía mogollón de problemas de espalda, de lumbares, medio hernia, protusión, rollos ahí de estos ya que no molan, y se ponía como una toalla doblada detrás para hacer la curvatura lumbar cuando iba sentado en el coche y tal, ¿sabes? Entonces, si estamos en ese punto de que nos duele tanto la espalda que tenemos que hacer eso, joder, vamos a buscar algún ejercicio correctivo de core y demás o cambiar hábitos, rollo esto del teletrabajo que veíamos, para no estar en ese punto, ¿no? Joder, que si yo cuando voy en coche necesito llevar eso, joder, tengo un problema, que yo estaba en ese punto años atrás, o sea que Ir cambiando. Venga, siguiente pregunta. Elegir comba. Me cago en la leche, se me ha olvidado traérmelas. Bueno, buenas, tengo por aquí el escritorio lleno de cosas, pero se me ha olvidado lo de la comba. Tengo una consulta. Estoy buscando una cuerda para iniciación salto de comba. En Decathlon no me convence y Amazon he visto una que sí, pero muy cara, 25 euros. Pongo el enlace a ver qué opináis. O si me recomendáis otra de otro sitio, todo comentario es bienvenido. Seguimos aquí un poco debatiendo sobre la comba, pero os cuento, a ver, uso de comba. Haremos un episodio, no sé si en vídeo, en audio, no sé, de cómo será, quizá en vídeo para mostraros los tipos de combas aquí en la web. Entonces, tenéis el curso de comba básico y el curso de comba intermedio, en ambos tenéis una lección, creo que es la 2, los 2 o la 2 y la 3, de qué comba elegir. Dependiendo del nivel que estemos, vamos a elegir un día, o sea, un tipo de comba, no un día, sino un tipo de comba u otra. Ideas generales, para tampoco volvernos muy locos, porque voy a hacer uno específico. Ponéis en Amazon cuerdas de CrossFit y son de esas de velocidad para hacer dobles. Eso, para empezar a saltar a la comba, no lo recomiendo. ¿Que lo podéis comprar? Pues claro que sí, pero no lo recomiendo, ¿vale? Lo recomiendo unas que tienen la comba es más gordita, pero que sea de goma. Gordita os estoy hablando, ¿cómo deciros? La mitad del dedo índice, un meñique si tenéis el dedo pequeño, ¿vale? Ese grosor. Y que tengan rodamientos, porque valen como 10, 15 pavos, que tampoco es tal, porque las que no tienen rodamientos, ¿qué pasa? Valen 1 o 2 euros y en la goma es prácticamente la misma, pero cuando vamos saltando, al no poder girar la comba, ¿cómo lo explico bien? Al no poder girar bien respecto a las manecillas, iba a decir, joder. Bueno, donde se agarra la comba, al no poder girar bien, hace que la comba se vaya rizando, se vaya como torsionando y al final se va haciendo un burruño y cuando llevamos un rato, será antes o será después, pues ya la comba no va bien. Entonces, gastaros un poquito más, ya os digo, que las tenéis por 10 pavos, incluso en Decathlon también, con los rodamientos y ya está. Vale, entonces, como os digo, que sea gordita. ¿Para qué? Pues porque cuando estamos saltando a la comba, sobre todo cuando estamos aprendiendo, pero nos ayuda mucho sentir dónde está la comba. Y cuanto más pese la comba, más vamos a sentirlo, pero sin llegar a comprarnos una comba lastrada. ¿Por qué? Pues igual, porque ya una comba, cuando llevas, 5 minutos, ya los brazos pesan bastante, sobre todo si es de estas más de iniciación, un poquito más gorditas, como para encima lastrarnos. Que es muy guay el concepto, de decir, me pongo fortote de brazos y tal y de piernas, pero es que creo que es un sinsentido, porque al final, en un trabajo de tren inferior, vas a dejar de poder seguir dando la comba por el tema de los brazos. De hecho, si haces muchos, los que tenéis un nivel avanzado, que hagáis dobles de comba, donde fallo, te pones a hacer, venga, voy a hacer 100, y donde penas al final, donde caes, es en la fuerza de brazo, porque no es capaz de hacer el movimiento bien coordinado por esa fatiga muscular, ¿no? Entonces, mi punto de vista es ese, no una comba lastrada, oye, que si queréis una lastrada para hacer las dos cosas a la vez, que está guay, que no, que ya está, ¿vale? Pero mi recomendación es esa. Entonces, cuerdas de CrossFit, de estas finas, no, hasta que no tengáis un nivel avanzado. De hecho, yo tengo una que el día este os la enseñaré, que es un híbrido, ¿vale? Las manerales son una de estas de CrossFit, de estas pro, pero lo que es el cable, lo que es la comba, es fina, porque aparte de que yo entreno en el exterior, entonces por la abrasión del cemento el cable se pela y como te des con eso, bueno, te haces hasta sangre, ¿sabes? Entonces no, la duración es muy corta. Que entrenáis en un sitio cerrado, que el suelo es de goma, pues imagino que la duración será mucho mayor y no es un problema. Pero como os digo, tenemos que tener un buen nivel para no necesitar tanto el notar dónde está la comba, ¿vale? Y que sea una comba más ligera, que nos permita cansarnos menos y tal. Pero entonces ya os digo, ni una cosa tan ligera, tipo comba CrossFit, ni una cosa de una comba lastrada, una cosa intermedia. Y hablo de nivel básico, principiante, como queráis llamarlo, a nivel intermedio, que es hasta que somos capaces de hacer 10 minutos. Cuando seáis capaces de hacer 10 minutos, y no vale empezar hoy y decir, voy a hacer 10 minutos, y que mañana parecéis el chiquito de la calzada porque no podréis andar de lo que os duelen los gemelos, ¿vale? Sino que ya 10 minutos sea pues tu cosa habitual y ya tú vas a notar, decir, joder, mira, pues parece que me pide el cuerpo una comba más, más ligera o más tal, o seguimos con la misma, ¿vale? Que una comba de ese tipo además dura un montón. Pero como os digo, ya haremos un episodio, como lo habéis pedido además en estos días, pues parece que es un ejercicio bastante interesante en de comba, lo veremos ahí, ¿vale? Bien, pues hasta aquí las preguntas. Si tenéis alguna nueva, es el momento de hacerlas por el chat. Y así no dejamos nada por ahí que nos quede de preguntas. De hecho, en el grupo de Telegram me da que ayer hubo alguna nueva. A ver, dejadme. Y así ya, mira, la podemos dejar contestada. A ver, Bueno, sí, también preguntasteis en entrenamiento aeróbico estos días. Ahí, si con las... Lo podemos ver, yo creo que lo podemos ver ahora. A ver, un segundito. Venga, vamos a contestar las preguntas de Pedro. A ver, Buenas tardes. Pregunta, antes del COVID yo solía hacer el plan de calisténico de Sergio, los días de descanso me iba a correr o hacía alguna clase de body combat o body attack. ¿Creéis que se puede mantener la forma de la parte aeróbica haciendo en casa sesiones de body combat o body attack o pensáis que es mejor alguna sesión HIIT o la combinación de dos propuestas? De las dos propuestas. Mi objetivo es cuando nos permitan salir, puedo aguantar corriendo 10 kilómetros de montaña. Bien. Mi pregunta. Mi respuesta. A ver, Como veíamos antes, ¿no? En cuanto al tema de la carrera con la cinta. Si. A ver, perdonadme que me voy. Vale. Hay varias cosas a tener en cuenta. Una cosa es las adaptaciones específicas a correr, en este caso, por el monte 10 kilómetros. Y otra cosa es el entrenamiento, la capacidad aeróbica, muscular, cardíaca, central, yo qué sé, periférica, bueno, llamarlo en plan nivel aeróbico, ¿vale? Por decirlo de forma general. Y luego está adaptaciones en cuanto a volumen a una intensidad determinada, es decir, 50 minutos corriendo a intensidad, yo qué sé, 70%, y luego un entrenamiento HIIT, yo qué sé, vamos a hacer uno un poco bruto, voy a poner de ejemplo, 7 minutos de burpees, ¿vale? Que vas ahí con la lengua afuera y luchando por vivir, ¿vale? Entonces, es alta intensidad, entrenamientos HIIT, algo muy corto y muy intenso, y lo otro es algo, intensidad moderada, palabras ambiguas, pero bueno, intensidad moderada, más tiempo, ¿vale? Entonces, con un entrenamiento de burpees, el body combat este que dice, que además está genial porque es algo entretenido, que te puedes tirar haciendo igual más de media hora, es un entrenamiento aeróbico en cuanto a salud, que me parece genial y una alternativa, ya os digo, perfecta para este tipo de situación, que más o menos te va a mantener para luego poder correr. O sea, Pedro, me parece guay y podemos de hecho combinar pues más tipo así volumen del body attack este, body combat, y algún día meterte algo un poquito más intenso, ¿vale? Tipo burpees o ir cambiando con comba, ¿vale? Y variando también cuando según te apetezca. Y luego diferenciar eso en capacidad aeróbica general que vas a tener con las adaptaciones, lo que hemos visto antes, adaptaciones específicas de correr. ¿Que vas a aguantar correr 10 kilómetros? Seguramente, ¿vale? Pero, como te digo, pues empieza poco a poco. Pues el primer día que salgas hasta 20 minutos, a ver cómo va, porque igual el primer día te haces los 10 kilómetros todo ansiado a toda velocidad y luego te tiras con molestias 2 semanas, ¿no? Pues oye, vamos a empezar poco a poco y yo qué sé, por deciros una cifra, pues en 2 semanas igual ya estamos otra vez haciendo el volumen que estábamos haciendo antes, ¿vale? Entonces, una cosa es adaptaciones generales y otra cosa específicas de la carrera. Ya os digo, podéis hacer cualquier cosa que se os ocurra que os mantenga en ese nivel de esfuerzo, ¿vale? Yo el ejemplo que os he puesto antes, tengo la suerte de tener una máquina de remo en casa, no pensaba yo en esto porque apenas la estaba usando y ahora la estoy usando un montón. Lo de subir torres, creo que no se puede subir en los pisos por ahí, pero bueno, yo por la suerte de mi trabajo pues puedo tirar de esa herramienta. Comba, ya estoy haciendo bastante más comba, estoy haciendo 15 minutos, ¿sabes? Y noto, sí que aguanto los 15 minutos, es una intensidad un poquito más alta que correr en cuanto a pulsaciones, que también obviamente dependerá de la adaptación que tengáis a correr a comba. O sea, es decir, lo eficiente que tú seas haciendo comba hará que tú a lo mejor te dispares de pulsaciones respecto a correr, aunque corras muy bien, pero te dispares de pulsaciones y si eres muy eficiente, o sea, tu cuerpo es muy económico haciendo ese gesto, pues igual te mantienes casi las mismas pulsaciones que correr. A mí casi me pasa eso. Entonces, pero, ves, a nivel aeróbico lo puedo mantener perfectamente, pero a nivel muscular, a nivel estructural, de adaptaciones específicas de ese ejercicio, pues los gemelos luego tengo agujetas 2 días, ¿vale? Pues es un poco eso, ¿no? El otro día con las torres hice 50 minutos de torres, fueron 46, 47 torres, con el autónomo, pim, pim, pim. A nivel aeróbico lo mantienes, pero luego tenía los gemelos también supercargados, ¿vale? Dejando descansar entre días y obviamente todo eso, ¿vale? Entonces, una cosa es nivel aeróbico general y otra cosa, adaptación específica. A mí me gusta, y ahora que estoy probando este tipo de entrenamiento más variado, me parece súper interesante porque es como un poco lo que intenta vender el CrossFit, ¿no? Vender en el buen sentido de intentar variedad, no ser capaz de hacer un poco de todo, ¿no? Pero en este caso más orientado al entrenamiento aeróbico, pues la verdad que ibas consiguiendo adaptaciones y te vas adaptando a diferentes situaciones, tienes una capacidad aeróbica muy buena y además minimizas las lesiones estas por sobreuso que veíamos antes, ¿no? Entonces, Pedro, que me voy por las ramas, ya te digo, yo creo que es muy buena alternativa, teniendo en cuenta de que no vamos a poder, si no podemos correr, no va a haber nada que sea tan bueno como correr, pero más o menos nos va a ayudar a mantenernos, ¿vale? Y la otra pregunta era la siguiente, que era, esta era de calistenia. La segunda pregunta. Unos días antes del encierro acabé el plan del calisténico, uno de ellos, de intermedio, con 5 kilos de peso extra en dominadas y fondos, y subidas al cajón y zancadas con 10 kilos. Creo que es el calisténico consumado. Mi problema es que los dos últimos ciclos de 3 semanas, o sea, ya acabando el plan, en las semanas 15 y 18 me tocaban 4 y 5 series de 14 y 15 dominadas con 5 kilos, ¿vale? Las dos últimas series me era imposible hacerlas completas. Pasaba para unos segundos y las retomaba para terminar. ¿Lo hice bien o tenía que haber bajado de peso o repeticiones? Bien, mi respuesta aquí... A ver, bueno, la leo y así no me voy por otro lado. Vale, a ver, lo primero, Pedro está de maravilla, ¿vale? Es un número de repes con 5 kilos que está brutal, o sea, está genial, ¿vale? Podemos decir que has agotado el plan y que has llegado al... O sea, que has agotado también el nivel intermedio, con lo cual tenemos que pasar de nivel, ¿vale? Los niveles intermedios, bueno, casi cualquier plan... aunque tienen casi todo semanas de descarga, son más o menos lineales, con lo cual, tarde o temprano, llegará lo inevitable, ¿vale? O sea, lo llegará lo inevitable, que llegamos al estancamiento o que no somos capaces de completar el plan. Entonces, en tu caso, después de hacer una buena semana de descarga para asimilar todo este entrenamiento, haría lo siguiente. Perdón. Cambiaría de... O sea, me plantearía un entrenamiento más avanzado. ¿Qué es lo que haría? El plan de calistenia con lastre, ¿vale? Perdón, el plan de dominadas con lastre, buscando una repetición máxima de peso en dominadas, ¿vale? Porque ya tenemos una buena base y si queremos seguir avanzando y nos apetece, tiraría por ahí, ¿vale? A conseguir una repetición máxima un mes o dos, venga, joder, a ver si consigo, venga, 30, 40 kilos, 50, no sé. Pero vamos, es muy buen nivel, ya os digo, 12, 14 repes con 5 kilos, está de la leche, ¿vale? Entonces, encima en varias series. Entonces, intenta eso. ¿Qué va a pasar? Que cuando intentes ese plan, al ser otro rango de repeticiones, vas a hacerlo mucho más fresco, vas a decir, joder, esto no me cuesta nada, y vas a avanzar bastante, ya lo verás, súper agradecido, y luego, si te apetece volver a este otro rango de repeticiones, vas a ver que con los kilos que antes no podías, o que ahora fallaban las repeticiones, vas a poder, ¿vale? Y vas a decir, coño, ¿sabes? Fijaos, entonces, por eso lo de ir, cuanto más avanzados vamos en el entrenamiento, cuanto más fuerza tenemos, cuanto más especializados estamos, más necesitamos esa variación y jugar con historias y con cosas, ¿vale? La otra opción, que yo lo voy a hacer de plan B, si no te gusta la primera opción, seguiría aumentando repes con el plan para romper estancamientos, que es un plan avanzado. Que no es que sea un plan avanzado porque ese plan le podemos hacer, aunque seamos capaces de hacer solo serie de 7 dominadas, sino porque es más avanzado, más especializado en cuanto a la planificación, ¿vale? Entonces, si quieres seguir ahí, pues tira del plan de para romper estancamiento. Pero ya te digo que es que, joder, si haces con 5 kilos, te haces 14 dominadas, pues ¿qué más te da hacerte 16? Ya es un poco, a partir de las 12, la teoría nos dice que, bueno, la teoría, los estudios y la literatura, como dicen ahí, ¿no? La literatura científica y tal, o la literatura de expertos de este tipo de entrenamiento de fuerza, nos dice que ya apenas no hay ganancia ni de fuerza ni de hipertrofia. Entonces, quizá algo más de hipertrofia, pero se queda ahí, la fuerza ya empieza a no haber ganancia. Entonces, si cogemos y bajamos de rango de repes, ganamos fuerza, seguramente también ganamos hipertrofia porque incidimos sobre otro tipo de fibras y luego volvemos a lo otro, pues podemos seguir avanzando. O incluso dicen, mira, pues yo es que, bueno, es que ahora es un momento que igual para no es un muy bueno para centrarse en entrenamiento aeróbico, pero dicen, mira, me apetece mantenimiento. Pues coges y te buscas uno de los planes de calistenia que más te cuadre, viendo un poco ejercicios y tal, y coges y a lo mejor las haces sin lastre, o mira, con 5 kilos, pero mira, en vez de hacer series de 14, pues mira, me las hago de 10, porque no me apetece calentarme la cabeza. Eso igual quizá cuando acabe lo del encierro, que a lo mejor te apetece más centrarte en el entrenamiento aeróbico, ¿vale? No lo sé. Pues te doy esas tres opciones. Yo la que elegiría, si queremos seguir avanzando, el plan de dominadas con lastre para buscar una URM, una RM. Opción 2, con el plan para romper estancamiento, para aumentar repes con esos 5 kilos. Y opción 3, pues modo hibernación, modo mantenimiento, si quieres un tiempo, porque vas a incidir sobre todo deporte. ¿Que no vas a hacer otra cosa? Pues oye, pues igual si nos centramos en fuerza y hacemos el plan para aumentar la repetición máxima. Bien, pues con esto diría que me... que he dejado todas las dudas resueltas también del grupo de Telegram y tal, diría. Así que, vale, pues ya está. También como decía Luis también en el grupo anoche, que probó a correr en el sitio, que además lo haces con sobre el parqué, con calcetines, y fue capaz de aguantar 45 minutos. El otro día un compañero me decía, he andado una baldosa, he corrido 5 kilómetros, y eran los gemelos que no podía. Pero claro, Luis... ha cogido y con el calcetín junto con el parqué a conseguir deslizamiento sobrecargamos menos lo que es la zona gemelo, solio y tal, la parte baja de la pierna. Con lo cual, oye, puede ser también una idea a explorar los que no tenemos cinta. Pues mira, hoy voy a poner un grupo en el vídeo de Telegram para que lo vean. Que aguantar 45 minutos ya, comba. Pero tengo un compañero que es un poco bestia, me dice que hizo 30 minutos de comba. Y ya me parece, o sea, tienes que tener los gemelos, si eres capaz de asimilarlo bien y no estar luego una semana sin andar, que cuando salgas a correr, o sea, vas a tener ahí una fuerza de la leche. Pero llegar a 45 minutos, ¿ves? Pues es buscarse las mañas y pensar un poco, ¿no? Pues coger los calcetines y, aunque sea correr en el sitio, tipo de saltos y tal, a ver si luego Luis nos manda un vídeo y lo vemos. Gracias, Luis. Pues nada más. Hasta aquí este directo de dudas. Os lo pondré lo tendréis en la web. También estará, lo enlazaré al podcast Premium. Que, bueno, si no sabéis, ponéis podcast en... Bueno, os dejo si queréis el enlace también, la nota. Bueno, si mijimencasa.com/310, ¿vale? Ahí este episodio, ahí lo tenéis. Tanto en el podcast premium, que si tenéis el feed metido ya en vuestro agregador de podcast, lo tenéis ahí. Simplemente os va a llegar automáticamente. Y si no, podéis escucharlo en la web o verlo también en vídeo. Así que lo dicho, muchas gracias por vuestras preguntas. Muchas gracias por estar ahí animando el directo, con vuestras interacciones online, y nada más, espero que estéis bien y que os mantengáis bien. Así que paciencia, vamos a intentar ser creativos en cuanto a ejercicio para en casa, y nada más, mucho ánimo a todos. Lo dicho, muchas gracias. Hasta luego.